permitiésemos su concretización. Las ideas son deseos químicos que la mente emite y, cuando lo realiza, las ideas se concretizan y adquieren formas. Nosotros somos el lenguaje, sin esta cualidad, el universo jamás se hubiera unido y comunicado. La luz es la visión, el conocimiento y la expresión, más el entendimiento es la concretización. Nosotros somos los analistas del universo. Nuestra misión es desglosar, profundizar, estudiar, percibir, autentificar el entendimiento. Somos investigadores de la mente, cada detalle, cada percepción, nosotros la estudiamos, nada queda desapercibido. Somos los mentores, instructores y protagonistas del pensamiento activo. Tenemos gran capacidad de acción, nuestro efecto es rápido y dinámico. Somos el resultado expresivo de la acción concreta. El conocimiento es el cúmulo de ideas que específicamente significan un todo. Nosotros somos el entendimiento, es el todo distribuido en miles de millones de fragmentos que abarcan la inmensidad del volumen, llevándonos a mayores resultados de capacidad cognoscitiva. Nuestra realidad es intensa y alcanza lugares que nunca nos hubiéramos imaginado. No trabajamos solos, el conocimiento es nuestro instructor, nosotros somos los plasmadores y ejecutores del universo. Todo lo creado fue moldeado por nosotros, le dimos vida verdadera y fue ejecutado, porque tuvimos los secretos del universo. Los descubrimos porque los entendimos. ¿Qué significa entender? Para entender, primero se tiene que conocer. ¿Cómo pueden entender lo que no conocen? La idea se hizo palpable, porque el conocimiento trabajó en ella. Fue el deseo creador el primer estímulo de la necesidad, esta la volcó, transformándola en un estado activo y al hacerlo, le dio la vida, cosa que se necesitaba para convertirla en realidad. Todo deseo creador va acompañado por una reacción química universal que le da la forma, y dependiendo de ella, podemos decir que el entendimiento tomará los cauces para guiar a la idea, la cual se desglosará en miles de millones de caminos hasta llegar a un entendimiento. Este se caracterizará por el trabajo que se realizó en él. El entendimiento se convierte en la causa, y según sea esta, se convertirá en efecto. Dependiente de este, el entendimiento responderá. Queremos decir que el entendimiento regirá las vidas de cada uno de ustedes, porque serán una continuidad y correlación de lo que ustedes llaman vida. La única forma de entender es a través de las experiencias y vivencias, no existe otra forma de hacerlo. El lenguaje se estimuló por el cúmulo del conocimiento, que le dio las pautas y controversias. Así se desarrollaron los pensamientos, se tejieron conforme se iban uniendo. El resultado de ese tejido universal se llamó circuito dinámico activo. Si este tejido no está correctamente hilvanado, entonces causará fugas energéticas que redundarán en la salud física y psíquica del ser. Cuando el principio único se expandió, lanzando toda su energía a los confines del universo, nuestra energía se condensó, al hacerlo, pudimos tener conciencia de nuestra existencia, y esta conciencia fue lo primero que nos hizo entender la realidad de donde nos encontrábamos. No fue fácil para nosotros, al principio no deseábamos entender, no queríamos ver nuestra realidad, pero la luz del conocimiento nos abrió los ojos. Fue un choque, una triste verdad, un reconocimiento de nuestra imperfección. Ya no éramos aquellos hijos del principio único, habíamos cambiado. Por primera vez tuvimos la percepción de que no estábamos solos y que debíamos indagar profundamente para no perdernos en la creatividad. Lo primero que hicimos fue tratar de recordar paso a paso, desde el principio de nuestra creación. Estudiamos cada detalle, nada escapó de nuestra investigación. Ayudados por la luz del conocimiento, adquirimos todas las informaciones y ellas comenzaron a ser desglosadas.